íbamos a contemplar la posibilidad de tener a los muchachos de las misiones de la Pocha Vargas. Último capítulo, cuando usted quiera, con la actuación de el Paco Sireno y Liena Villaverde. Hoy sí. Vamos. Frente al micrófono. Un Pablo Diciani y Brenda Dispalatro. No tenemos ningún actor invitado hoy. Hoy se anda automático. Sí, bueno, el técnico. Y hoy el técnico tenemos el lujo, el operador invitado, Martín Gastaldi. El comodín del radioteatro. Cuando usted quiera, señor operador. Las misiones de la Pocha Vargas. Hoy presentamos Persevera y triunfarás. Sí, yo perseveré. Shh, ¿o no? Que empieza, cállate la boca, che. Oh, Milena. Qué buena que están estas tortas fritas, ¿eh? Oh. Tomá. Ah, nada como la tranquilidad del rancho, Milena, ¿eh? Che, Milena, ¿vos esperás a alguien? Comisario, ¿qué hace ahí? Yo tengo una morocha que se lleva los halagos. Por su belleza la llaman la flor más linda de mis pagos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Sí, pero ¿qué hace con esa máscara, comisario? ¿Cómo se dio cuenta así? Yo no tengo panza. Por el uniforme, le queda grande, comisario. Se le hace como una bolsa, ¿vio? Bueno, y dígame una cosa, ¿de dónde sacó eso? ¿El qué, la máscara? No, comisario, el poema ese, el poemita ese. Eso. Lo escribí yo, lo tenía guardado. Ah, ¿usted? Es que, sí, pero no me animaba a dárselo. Mirá, che, no te conocía los dotes de escritor, ¿eh? ¡Qué bien, eh! Bueno, ¿quiere pasar a tomar unos mates? Estoy sola. Bueno, y con el melena, sí. Bueno, y con las ovejitas guardianas, ya sabe, que cuidan para que no entren forajidos, ¿vio? ¿Y qué me dice? ¿Entra o no entra? De verdad, pucha. Dele, va. Pase de una vez, che. Pase, va. Espera un momentito, espere. ¿Qué? ¿Se arrepintió? No. Ese auto, con vidrios polarizados en la esquina, ¿es suyo? No, ojalá, pucha. Sí. No, sí, ya me imaginaba. Y ahí nomás, me di cuenta que algo pasaba. Cuando vi una Ferrari estacionada en la esquina de mi rancho, me dije: ¡Cállate, pucha! ¡Déjame relatar! En este pueblo, la gente no anda con vidrios polarizados y no escucha esa música rara. Esto me huele mal, Melena, ¿eh? Lo vamos a averiguar. ¡Vamos! ¡No, pucha! ¡No vaya! ¡Yo debería ir! Ahora, cuando aparece esa gordita que viene caminando para acá, dejamos que se acerque bien. Y ni bien la metemos, usted arranca con todo, Abraham Tajid. ¿Y ese que viene con ella también le metemos y lo skippy? Sí, es ese perro que lo tiene desde que la conozco. Un fastidio ese melena, ¿eh? Y bajamos la música de una vez, que pero me está no, escuche, poche. Disculpen, señores, disculpen. Vení para acá, María Rosa. ¡Otra vez! ¡Arranca, Abraham! ¡Los kippies! ¡Abraham! ¡Los kippies! ¿Pero qué está pasando acá? ¡No, pucha! ¡Ay! ¿Qué hacemos, ovejita? ¡Ni el melena nos puede ayudar ahora! ¿Pero qué está pasando acá? ¿Qué es todo esto? ¿Y qué es esta música insoportable? ¡Ay, no opines, María Rosa! Ya me irrito de solo escuchar tu voz. Y qué gordita que estás, ¿eh? ¡Mirá ese rollo! ¡Cállate! ¿Pero quién sos? Ese ojito desviado está igual que siempre, Marta Gómez. ¿Cómo no reconocerte? ¿Qué andas haciendo por los pagos, eh? Y acá de joda. Vine a secuestrarte, tarada. ¿Qué voy a hacer? Perdoname, Marta. Te volviste loca, pero... Ay, no, no, no, querida. Y desde ahora me llamás señora Marta Gómez de López Martínez. Ah, bueno, veo que no perdiste el tiempo, ¿eh? Ay, bastante bueno. Rapidita. Cállate, ¿sabés? Terminá la que me cansás. Siempre con esos refranes, berreta. ¿Sabés lo que pasa? Cuando encontré a López Martínez cortando campo por los maizales, pobrecito, supe que este pueblo necesitaba una mujer, una madre, alguien que lo pueda contener de verdad. Y la verdad es que vos, Pocha, no podés ser vos con esa cadera. Y vos acelerá, Bran, que no llegamos más. ¡Skepi! Pero, che... Claro, la Marta Gómez había vuelto para vengarse y quería ocupar mi lugar. Pero yo no puedo permitir que esa Marta... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate, pucha! ¡Déjame relatar! Pero no tengo a nadie, Melena. Pero que si estamos nosotros dos, solo vos y yo nomás. Y bueno, y las ovejitas que me salieron más mansitas que... Bueno, Melena, ¿qué vamos a hacer, eh? Bueno, ya llegamos. ¡Qué lindo día, che, que nos tocó! ¡Un solazo! ¡Abraham, che! ¡Abraham, bájale! ¡Sí, señora! ¡Bajá, anda ahí, María Rosa y Atala! Y a la otra mierdita esa también que trae. ¡Sí, señora Gómez! ¡Como usted dice! ¡Gómez de López Martínez, desubicado! ¡Hateme más despacio, che! ¡Hateme más despacio si me va a atar! Bueno, no te quejes. Dale, dale. ¡Bueno, bueno, señora! Va. Che, y seguimos estando en el pueblo, la verdad es que no me estoy ubicando bien, ¿eh? ¡Sí, María Rosa! ¡Qué fácil que te perdés, eh! Menos mal que no tenés un novio, porque... ¡Siempre solita, Varga! Y claro, ¿quién te va a dar corte a vos con esa cintura? ¡Tranquilo, Melena, tranquilo! ¡Déjala, déjala! ¡Encima tienes razón! Ay, pero María Rosa, este es el balneario artificial que se hizo con todo el agua que robó ese Gutiérrez. Yo me enteré de todo el chumerío, ¿eh? ¿Cómo? Otro Ay, sí, tuyo. Como no se podía devolver, se armó así como una playita artificial. Está linda, ¿no? Señora, gusta, ¿eh? a mí no me parece, señora. ¿No te parece? Tanta agua que falta en todos lados. ¿Sí? En África, en Salta, y la gente se llena una pileta. La vereda que son puro cemento y los kepi. ¡Ay! Sí, se habrá visto. El judío Abraham opinando. Bueno, vamos a los bifes, che, María Rosa. Date vuelta y contá hasta 10 y que el otro lado te reciba con más cinturita, che. Ah, no, no. Marta, arreglemos algo, hablemos. No, ¿qué querés arreglar? Marta. Dale, date vuelta, que me pones loca, dale. Sí, loca, no. Dale, date vuelta ya. Arreglemos esto de alguna forma, che. Bueno, arreglemos. ¿Cuántos tiros querés? ¿Qué tiro? ¿De qué estás hablando? ¡Tiro no! ¡Por favor! ¡Cállalo, por favor! ¡Te lo quemo! ¡Te quemo ese perro! Bueno, tranquilo, Melena, tranquilo. Empezá a contar, dale. ¿Eh? Dale, ¿sabés contar o no sabés contar? Bueno, no me traté de ignorante, ¿eh? Buah, dale, empezá. No escucho, María Rosa. Uno. Dale. Dos. Más alto. ¿Qué ¡Tres! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, perro? ¡Arriba las manos, Marta Gómez! ¡Gómez de López Martínez, discúlpame! ¿Pero qué López Martínez? Si el certificado de casamiento es falso, lo sabe todo el mundo, Marta Gómez. Otra vez solita, volvete a tu pago, Martita. No. Bueno, vamos, Marta Gómez, y usted también, Abraham Tajid, llevamos años buscándolo. Sí, la Marta me tenía de esclava. No. Mire dónde vengo a caer, yo que trabajé con Bin Laden... En grandes sociedades, mirá dónde vengo a caer, en el medio de la pampa, sin kepi. Bueno, entre, que los muchachos no tienen todo el día. Che, comisario, ¿y usted dónde sacó toda esta gente? Favores, pocha. Porque yo no me animaba solo, me daba vergüenza. Pero lo importante es que usted está bien, ¿no? Sí, comi. Sí, gracias. ¡Gracias! ¡El Melena dijo gracias! ¡Habló Melena! ¡Milagro! Che, comisario, ¿qué? ¿Vamos a seguir con lo de las tortas fritas al rancho? Acérquese, pocha. ¿Qué quiere? No le entiendo. Venga, acérquese un poco más. Al comisario. Bueno, y así fue que la Marta se volvió a sus pagos, solita y sin marido. Y yo, yo con, qué sé yo, viste, con esto que toca. ¡Cállate, pocha! ¡Tomá, tomá, cállate! ¡Déjame coñatar! ¡Tomá! ¡Tomá con la boca también! ¡Tomá, tomá! ¡Tomá para que tenga, para que no te olvide! ¡Tomá, tomá! ¡Ahí tenés! ¡Ay, se volvió loca! A ver si me dejan relatar, che. Bueno, y yo me quedé con el comisario en el rancho. Y el melena, claro, y el melena. Fiel compañero. Bueno, este fue el último capítulo de las misiones de la Pocha Vargas y el último programa de Nitro Radio Teatro. Los que actuaron recién, Paco Sireno, Elena Villaverde, Pablo Diciani, Brenda Dispalatro y como operador invitado Martín Gastaldi. Fue un verdadero placer. Nos estaremos viendo seguramente el año que viene.